Hace un ratito leíamos titulares y informábamos y hablábamos un poco de agroquímicos y de esta información que decía, al judicializar, perdón, el tema, se logran cambios. Estamos en comunicación telefónica con Silvana Luján, que es integrante de la ONG Bios en la República Argentina. Silvana, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola. Sí, acá estoy. Ah, ¿qué tal? No te escuché, perdóname. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Recién cuando leíamos los titulares y leíamos el titular de qué digital, digo, que daba esta información, también hacíamos cuenta y dábamos cuenta que los estudios que se han realizado en gente, en un 99% han dado que las personas llevan el agroquímico, llevan la porquería, por decirlo de alguna manera, dentro de su cuerpo. ¿Es así, Silvana? Sí, es así. Lamentablemente, durante todos estos años en que venimos trabajando en este tema, hemos venido confirmando una y otra vez esto que estás diciendo. Primero, cuando nos preocupamos por lo que venía en la comida y encontramos una residualidad muy alta de agrotóxicos en los vegetales, nos preguntamos qué pasaría con eso una vez que los comemos, ¿no? Así como originariamente nos habían dicho que en la verdura no quedaba nada, que no nos preocupemos, y comprobamos que no era así, cuando nos preguntamos esta segunda etapa de qué pasa con nuestro cuerpo, la respuesta también fue esa, de que no iba a pasar nada, de que el cuerpo se encargaba de eliminarlo. Y ahí fue cuando hicimos la campaña Mala Sangre, con la extracción de sangre humana, personas, voluntarios, que nos ofrecimos, y que luego, bueno, se multiplicó por todo el país, y hasta hay ciudades como Rosario que tienen programas enteros llamados Mala Sangre, en donde la gente se saca sangre y qué sé yo, porque los resultados fueron muy preocupantes. O sea, encontramos prácticamente todo lo que buscamos, lo encontramos. Vos podés buscar un menú de acuerdo a tu presupuesto, a tu tiempo, a tu equipamiento, con una N cantidad de sustancias, pero las que se aplican son miles distintas. Entonces, el panorama que vos vas a tener es de acuerdo a lo que has buscado. Si yo me pongo a buscar otra lista larga de cosas que también se utilizan, probablemente también encuentre. Pero ya con esa pequeña muestra, con asomarte un poquito y mirar y ver en sangre la lista de cosas que uno va empezando a descubrir que tiene circulando, es preocupante. Y la gente nos decía, claro, pero el glifosato, que es del que todo el mundo habla, el herbicida estrella, los 400 millones de litros por año que se usan sobre 20 millones de hectáreas en Argentina, vieron que no encontraron glifosato. Es que el glifosato no se encuentra en sangre. Claro. No es posible determinarlo en sangre, hay que buscarlo en orina. Y ahí estuvimos un año esperando, buscando a ver quién lo hacía, dónde se podía hacer. Era un tema porque no había protocolos, hubo que hacer un montón de procedimientos, encontrar si en otro lado se había hecho, y encontramos que efectivamente en el 2013 en España habían intentado ver precisamente con el glifosato, siendo que en España prácticamente no se planta soja, no lo usan casi nada, y ellos encontraron en las muestras que tomaron casi la mitad, el 43% creo que fue, con glifosato en orina. Entonces dijimos, si en Francia y en España, en donde verdaderamente la soja la ven pasar como alimento balanceado o como agrocombustible, encuentran casi la mitad de la gente con residuos, ¿qué pasará con nosotros, que hemos sido un laboratorio a cielo abierto durante dos décadas? Silvana, perdón que me interrumpa, ahora el ingreso, digamos, de esos tóxicos al cuerpo, ¿son puramente por ingerirlos o también hay algún estudio que marque que el hecho de lo que, digamos, más allá de que se fumigue a 300 metros de casa o de una escuela o de donde fuere, sabemos que el viento, la lluvia o lo que fuere, produce que eso pueda llegarnos a nuestro cuerpo. Digo, ¿es por ingerirlo o también por la fumigación aérea mediante aviones o como fuera? Tiene muchas vías de acceso. Vos, por ejemplo, si estuviste, no sé, arreglando tu jardín y se te ocurrió comprarte uno de esos hormiguicidas mata todo, sí, ahí tuviste una exposición. Si claro, tenés la mala suerte de vivir enfrente de un campo en donde un señor se le ocurre que la única manera de plantar es echarle a balde algún tipo de veneno, ahí tenés las derivas de la gente que puede vivir cerca de una zona en donde se esté aplicando veneno. Después, nosotros descubrimos, cuando encontramos en orina, en prácticamente todas las muestras, porque prácticamente en todas las muestras encontramos glifosato y su derivado, su metabolito principal, que es el AMPA, ¿no? Es lo que, en qué se convierte el glifosato una vez que entró al organismo. Con un tiempo en el cuerpo se convierte en AMPA. Mira que el nombre es tan particular, ¿no? AMPA. AMPA. Sí. El caso fue que cuando empezamos a preguntarnos cómo es que los que vivíamos en la ciudad no teníamos nada que ver con el mundo del glifosato, más que denunciarlo, teníamos en el cuerpo también, y encima en la orina, esto significa que está entrando todo el tiempo, porque lo estoy haciendo pis todo el tiempo. Claro. ¿Cómo es que llegó hasta allí? Y si no lo utilizamos para nada, empezamos a investigar, y como bien decías recién, el glifosato, cuando vos lo aplicás en un campo, por ejemplo, para el barbecho químico, para que no te crezcan yuyos, y lo regás con herbicida para que no crezca nada hasta que se te ocurra volver a plantar, resulta que tiene la mala costumbre de encantarle evaporarse. Y se va para arriba, como cuando pones, viste, mirás, un poco de agua, tiene una volatilidad extrema, con lo cual va a parar a las nubes que van de acá para allá y de golpe se encuentran con las condiciones de presión y temperatura y humedad adecuadas para llover y sonaste, porque te llueve agua con glifosato y te llueve arriba del aljibe, arriba del curso de agua, en la tierra, va a parar a las napas, arriba de las plantas que te vas a comer. Ahora, Germana, ¿hay no sé, de la peligrosidad que tiene este laburo que se está haciendo de fumigar de semejante manera? Digo, porque la sensación, siguiendo lo de cerca, inclusive he tenido la posibilidad de hablar con Sofía Gatica, de que está peleando ahí para que le saquen Monsanto de su pueblo. Digo, y da la sensación que hay alguien que no está respondiendo de buena manera. Ese alguien es el Estado, claramente es el Estado, porque acá estamos hablando de que, fíjate vos, la Organización Mundial de la Salud hace un mes más o menos dijo que el glifosato podía traer cáncer. Esperó 20 años regando a un país entero con esto, pienso en Argentina, después lo entendés al resto del planeta, sobre millones de personas, millones de litros, y tardó 20 años en decir, sí, es posible que sea cancerígeno. Evidentemente se produce primero el fenómeno de las puertas giratorias, gente de las corporaciones que producen y venden estas cosas que van a parar a los buró de las organizaciones internacionales como la OMS, se aseguran de que nadie diga nada durante mucho tiempo y vuelven a las oficinas de la corporación que los preparó. Por otro lado, estados como el nuestro, en donde pareciera que a ojos vendados pasan los expedientes por adelante para autorizar estas sustancias y los funcionarios de turno las firman y las aplican. Pasa también por una feroz campaña de ocultamiento a lo largo de todos estos años de los impactos de estas sustancias. Una clasificación trucha, criminal, preparada adrede para que lo peligroso no lo parezca, por lo cual, por ejemplo, el famoso glifosato, que hace, no sé, un año, hasta funcionarios en televisión decían que se podían tomar un vasito y no les hacía nada. Resulta que ahora pasa a ser banda roja, o sea, de altísima toxicidad, completamente la máxima, ¿no? El top de lo peligroso, en contacto con los ojos. Siempre fue banda roja en contacto con los ojos, siempre fue peligroso. ¿Qué pasaba? Que la gente pasaba el avioncito y salía a saludar con el nene a UPA y a mirar cómo pasaba el avión. Total, es glifosato, si el ministro se puede tomar un vaso, ¿a mí qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer a tanta distancia? O sea, tenés una cadena de ocultamientos. Acá evidentemente hay una cadena corrupta de ocultamientos y de metodologías de clasificación. Y que indudablemente son para beneficiar a las empresas, ¿no? Porque si acá en Mar del Plata intentamos achicar el cerco, es decir no, mil metros no. Sí, se puede fumigar a 50 metros de un colegio. Digo, tiene que ver con el beneficio a una empresa, lo pueda fumigar con un avión y ahorrarse mano de obra, tiempo de trabajo y demás. Sí, en realidad lo que nosotros estamos aspirando no es ni a 50 ni a 1000. No, obviamente. Es un cambio en la forma de producir comida. Cuando nos dicen a nosotros, ustedes son unos ingenuos, ¿cómo piensan que con agroecología se va a poder alimentar al mundo? Nosotros pensamos que realmente es un ingenuo el que piensa que con este uso a destajo de veneno que está matando a la gente, piensa alimentar a alguien. Porque sí, le vas a llenar la panza, pero en esa comida, ¿qué más va? ¿Y cómo está el nivel sanitario de la gente normal y común que vos y yo conocemos? Seguro. Hace no mucho tiempo te decían, pero tendríamos que estar todos muertos. Ponete a preguntar, ¿qué cantidad de diabetes apareció en los últimos 10 años? ¿Qué cantidad de alergias, de cánceres, de problemas de esterilidad? ¿Qué cantidad de problemas dermatológicos en los ojos? Ni hablar de las malformaciones congénitas, de la gente que no puede tener hijos. Tenés una larguísima lista, el aumento del Parkinson, el aumento del Alzheimer. son todas ya probadas patologías asociadas, pero de manera absolutamente contundente y con respaldo de la enorme lista de trabajos que ya existen científicos sobre el tema, entre plaguicidas, herbicidas, fungicidas y estas enfermedades. Es innegable, se está tratando de tapar el sol con la mano. Nosotros desde una modestísima ONG lo que tratamos de hacer es enfocar un farolito más sobre este problema para que sigan saltando perdices hasta el día que no haya más perdices y ya se caiga toda esta estructura de ocultamiento, ¿no? Silvana, te agradezco muchísimo la comunicación. Nos dejas un poco asustados, pero informados, que es lo más importante para poder sacar el velo que tiene gran parte de la sociedad sobre la situación que se vive con la fumigación y principalmente con estos productos que nos matan, básicamente. No hay vuelta atrás con esto. Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes por tomar esto. A vos, Silvana. Hasta luego. Adiós. Silvana Buján, integrante entonces de la ONG Vivos, pasaba por Tarde para Excusa.